Unit 3, Lesson 9. Words. Word Builder 1. La materia. School subject. La matemática, las matemáticas. Mathematics. La historia. History. La literatura. Literature. La ciencia. Science. La biología. Biology. La química. Chemistry. La geografía. Geography. La filosofía. Philosophy. La asignatura. Course. Los estudios. Studies. La beca. Scholarship. Matricularse. To register. La biblioteca. Library. La sala de conferencias. Lecture hall. Graduarse. To graduate. Los derechos de matrícula. Tuition. La tesis. Dissertation. La licenciatura. Master's degree. El título académico. Academic degree.